Hola oyentes y amigos de todo el país. En el día de ayer, varios colegios que siguen en pie de lucha se manifestaron nuevamente para defender su derecho a estudiar en condiciones dignas y en rechazo a la ANES, nueva escuela secundaria que está implementando el gobierno de la ciudad. FM Riachuelo conversó con Camila del Centro de Estudiantes de la Escuela de Arte Manuel Belgrano de La Boca, que cuenta la situación de su escuela. Nos vimos obligados a realizar una toma porque venimos tomando otras medidas mucho más leves hace años, como jornadas artísticas, intervenciones artísticas, corte, marchas, y nunca se nos da una respuesta concreta que resuelva nuestras problemáticas. Al mediodía, alumnos del Normal 5 de Barracas realizaron un corte de calle. Lali, integrante del Centro de Estudiantes, nos explicaba el porqué del reclamo. Nosotros estamos acá porque en el 2009 se reformó la Ley de Educación Nacional, la cual planteaba la homologación de los títulos secundarios, algo que a nosotros nos sirve bastante, porque si vos dejás la escuela, por ejemplo, en Jujuy para venir a Buenos Aires, no tenés que rendir equivalencias. Acá el problema es la ANES, que es la aplicación de esa ley en la ciudad de Buenos Aires, que lo que hace es pasar de 147 orientaciones, pasar a 10, que se quieren sacar materias como historia y geografía, que nos explican de dónde venimos, por lo tanto, quiénes somos. A partir de las 15 horas, nutridas columnas de estudiantes convocadas por el CEB, Coordinadora de Estudiantes de Base, se congregaron en Avenida de Mayo y 9 de Julio, continuando con las manifestaciones en defensa de la escuela pública. Conversamos con Laura Salas, del Centro de Estudiantes del Normal 5, que nos contaba las últimas novedades. La lucha sigue hasta que el ministro de Educación, Esteban Bullrich, nos reciba a todos los colegios para participar, porque nos parece que este tema de la ANES y la reforma que quiere imponer es una reforma inconsulta con todo el estudiantado y con los docentes también. Están convocando a algunos colegios para dialogar, pero no están queriendo dialogar con los colegios tomados. Pero nosotros de antemano queremos saber que vamos a ser escuchados y que nuestros reclamos van a ser escuchados y que no queden en la nada. Los estudiantes que mantienen tomadas desde hace casi un mes 14 escuelas secundarias porteñas analizarán en asamblea levantar las tomas para intentar abrir un canal de diálogo con el gobierno porteño en búsqueda de una solución que destrabe el conflicto que mantienen por un plan de mejoras edilicias y participación en el diseño de la nueva currícula. Reporta para Farco, FM Riachuelo 100.9, Cooperativa de Trabajo, Riachuelo Producciones, La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.